Bausate Radio presentó Los Oratres, bajo la conducción de Renzo Torres, Juan Díaz y Benjamín Ortiz. No se olviden, todos los viernes de 3 a 4 en bausateradio.com. Pero este viene loco, ¿por qué pasó? Por eso, pez, todos, pero el próximo, pez. Todos los viernes de 3 a 4 en bausateradio.com. Just said I